pedir una pausa y malditos los hallazgos de restos de mamut. Y el cráneo de uno de estos mamuts. Sí, en este lugar se han encontrado hasta el momento más de 800 huesos de mamuts. Esto es Mamut. Buenas noches. Ahora sí tenemos Mamut de dos colmillos. Hoy, 5 de julio del 2022, el primer programa de julio. Ya arrancando la mitad del año. ¿Cómo estás, George? Muy bien, Borrego, buenas noches. Mamut número... ¿Qué número te gusta que sea este mamut? 50. Nah. Ay, nah, no, bueno, sé, si tú no quieres. Por el 60, vamos, ¿no? No, vamos en el 89, más menos unos 10. Sí, justo hoy estaba haciendo la cuenta. Dices que es el primer programa de julio y probablemente es como el sexto del año, ¿no? Sí, es que, pues bueno, ya todo el mundo sabe que hemos tenido muchos problemas para grabar este año. Y como tú bien dices, es una bitácora de la pandemia, güey. Ya nos acabó el mundo godín, güey, ya. Como a todos, güey, ya. Valió. Sí, totalmente. Y bueno, pues por otro lado estamos regresando a la quinta o sexta ola. Hay muchos contagios allá afuera, afortunadamente no hay tantos decesos, pero sí hay muchos, muchos, muchos contagios, mucha gente que conozco está contagiada. Entonces, pues, cuídense. Digo, no está de más seguir usando el cubrebocas. Ya pueden quitar los tapetes, ¿no? Y ya le pueden cambiar el cloro. Agua. Ajá. Que ya le cambien el agua. ¿Qué será agua? ¿Qué ponen? ¿Agua bendita? ¿Agua con limón? ¿Agua con cloro? ¿Con vinagre? ¿Qué será lo que ponen ahí? Pues depende, ¿no? Si eres agnóstico, pues pones agua con cloro. Ajá, si eres católico, pues agua bendita. Agua bendita, güey. Con cloro, para que amarre, güey. Sí, está bien. Pues sí, entonces, síganse cuidando, muchachos, ya saben. Aquí les vamos a seguir diciendo esto que nos hemos dicho por más de 2 años, ya. Qué loco, Borrego, 2 años haciendo esto. Oye, bien o mal, pero ahí está. Oye, pero ahí ahorita que dices de que se cuiden, ya la gente ya lo toma como, sí, ya tiene COVID. Ok. Ya pues, siguen el lore. Afortunadamente, pero ¿sabes qué? La gente que he escuchado que está enferma, sí le está pegando fuerte. Te digo, no es algo de gravedad, no es para... este pánico que teníamos hace pues apenas un año. Hace un año fue que se contagió mi papá y sí fue un tema de preocupación. Y ahorita pues es más así de que hablan con Lolita Ayala y no pasa de ahí, ¿no? Pero sí les está pegando fuerte, con una gripa muy fuerte. Bueno, esperemos que... pues no, ya no se va a quitar, ¿no? Más bien como que se va diluyendo y... poco a poco ya es como, sí, tiene COVID. Sí, como fue muy grave, ahora ya es como, pues sí, güey. Sí, le dio gripa, ¿no? Es como, se va a volver tan común como eso. Wey. Esperemos que sí. Todavía no cantaría victoria, pero sí, esperemos que en eso se convierta. Muy bien. Oye, George, pues tenemos hoy muchos debuts de hace mucho tiempo. Muchos debuts de hace mucho tiempo, sí, sí, sí, sí, te refieres a los que estábamos hablando fuera del aire. Sí, exacto, o sea, tenemos muchos debuts de hace 20 años. De hace 30. Casi 30, sí, sí, sí, pues ¿con cuál quieres empezar? Oye, pues mira, ¿hace cuánto tiempo, güey? Es que lo estaba viendo, güey, se me fue el... Bueno, ahorita les digo, cuando el disco debut, güey, de Bjork, salió un 5 de julio, güey. El disco. No me acuerdo de qué año, güey. Pues ha de haber sido como el 93, ¿no? Mira, lo tenía aquí, güey. Se me fue el avión, güey. ¿Pero qué les parece? 1993, güey. Pues ahí está. ¿Qué año todavía dije? No me acuerdo, güey. ¿Qué año dijiste, güey? Dije 93. ¿Y cómo se llama el álbum debut de Bjork? El álbum debut de Bjork es el debut de Bjork. Mira, qué bonito. Oye, todavía Hugo Sánchez seguía en la selección mexicana, todavía Mejía Barón seguía. Ese año jugaba la selección mexicana su primera Copa América y perdía la final contra Argentina. Sí, güey, estaba de director técnico el... Sí, güey, ¿cómo se llama? Bueno, vamos con música. Yo creo que estaba Bora, ¿no? No, no importa qué año, el 90, el 2000, escuches esto. Vamos con Human Behavior de Björk, del álbum debut de 1993. Así que siguen aquí en Umut. Le cambien, scrollen o hagan lo que quieran. Así es, se escuchaba 1993 el álbum debut de Björk. Mira, estamos leyendo, güey, que justo, güey, en el, a ese mismo año, güey, la histórica selección de 1993, la selección mexicana, llegaba a la semifinal de la Copa América, dirigida por Miguel Mejía Barón. Ah, mira, ahí está, el dato duro. El dato duro. Aquí en el almanaque, güey, estamos viendo unas fotos bien bonitas de Jorge Campos. Que por ahí salieron unas fotos de la próxima película de Barbie. ¿Sí, sí viste o no? Que salían, el meme, ¿no? Salían como vestidos de Jorge Campos, justamente. Sí, vecino. Sí, no sé qué pensar de esa película, porque pues la dirige Greta Gerwig, que es la directora de Mujercitas y de... Ay, ¿cómo se llama esta otra película? Lady Bird. ¿La viste? Sí, sí, sí, la vimos en el cine juntos. Ah, fíjate, fuimos a verla. ¿Que nos tomamos de la mano o estábamos separados? Sharon y Zaire. Estábamos separados todavía. Ay, con la lástima. Pero sí, justamente la dirige ella, que es muy buena, yo soy muy fan de ella. Pero no se me antoja un carajo esta película. Está toda como con ¿cómo se llama? Merengue, güey. O sea, la veo y parece pastel de bodas, güey. Entonces, como pastel de Sanborns. Sí, pero así atascadísimo. Justo como pastel de Sanborns. Entonces, no se me antoja nada. Pero bueno, ya. El año que entra, 2023, saldrá esta película que hace alusión a los, pues, a los vestidos, a los uniformes de Jorge Campos, que bien decía Borrego. Sí, hace ya que 29 años, ¿no? Hace 29 años. 29 años de esa final. Una de las dos finales que ha jugado México de Copa América, la otra la perdió contra Colombia. Con el Vasco Aguirre, Borrego, como en 2001 creo que era. Pero bueno, ¿por qué empezamos a hablar de fútbol? Por el año, ¿verdad? Por el año, 93, güey, sí, exacto. Exacto. Oye, y en 2026, pues va a haber un mundial aquí, Borrego. ¿Creíste que ibas a ver algo así en tu vida? Pues sí lo vi, güey. En el 86 ya tenía 3 años. Pero, ¿te acuerdas? Obvio, no. No. Porque no, yo me acuerdo del del 90, de ese sí me acuerdo. El otro día estaba discutiendo ahí con el grupo de FIFAs que tengo ahí en WhatsApp. Pues sí, el de Italia 90 es el primero que me acuerdo, pero el del 86 evidentemente no. No, güey, no me acuerdo de nada, güey. Dice, por ahí dice mi jefa que yo emocionaba mucho, pero tengo... También te emocionabas cuando hacías... Exactamente, güey. Ah, cuando hacías solo. Todo, güey, te emocionaba, güey. Y borré. Ay, sí, te imagino así como pequeño Bart. Cagando. Oye, y tomando ahorita que estamos hablando de fútbol, güey, ¿no debería de haber un mundial justo en este mes? Sí, pero maldita sea, lo hicieron, lo van a hacer en Qatar, que están como a 50 grados en verano, entonces dijeron, no, pues vámonos al invierno, y lo van a hacer, es en noviembre. Y que está en 45 grados. Ajá, 48. Y no sé si has visto los estadios, pero todos tienen unas turbinas para el aire acondicionado impresionantes. Entonces sí, nos quitaron el verano de mundial. Ahorita justamente estaríamos pues ya con la tercera derrota de México a cuestas. Viendo cómo se regresan y dando excusas, ¿no? Sí, y aparte creo que, o sea, va a ser el último mundial como con 32 equipos, 36, ¿cuántos son? 36, ¿no? Son 32 y el próximo va a ser con 48. Nah, ya, es una basura, es una burla, ya. O sea, no. Simplemente. Sí, pues esos son otros tiempos, Borrego. Ya no nos toca juzgarlos. ¿Por qué no simplemente hacen un mundial de todos los pinches equipos que hay, güey? Ya. Así como pues eso es la Copa del Mundo. Se supone que las eliminatorias son parte de la Copa del Mundo, pero se juegan en canchas, de local y visitante. O sea, sí lo toma la FIFA. La Copa del Mundo empieza cuando empiezan a eliminarse los equipos. No, güey, se me hace una tontera. Aparte, se me hace en tres países diferentes. Tres países, exacto. Sí, y aparte, Obviamente los juegos más fregones, güey, pues se van a ir a Estados Unidos, güey, donde nadie le gusta el fútbol, pero todo el mundo tiene varo para ir a verlos, güey. Entonces, Exactamente. Bueno, cada vez les gusta más el fútbol, ¿no? Ya vieron que es negocio, los niños, los jóvenes lo juegan muchísimo, sobre todo las mujeres. Entonces, pues a partir del 94 empezó a crecer la popularidad del fútbol. Y pues tener un mundial ahí, pues todavía le va a dar más. Aparte, bueno, creo que ahorita que tocas el tema del fútbol femenil, en Estados Unidos, en todo el mundo, el equipo más ganador de fútbol, güey, es Estados Unidos femenil. Ha ganado más cosas que Brasil, que Argentina, o sea, haciendo la combinación, ¿no? Hombres-mujeres. Es el equipo que más ha ganado todo. O sea, el equipo más campeón, güey, de todo el mundo de fútbol, Estados Unidos, el femenil. Ajá, es correcto. Y tiene mucho que ver con sus programas universitarios y escolares. Que los gringos, bueno, perdón, que los hombres todavía no le hayan agarrado bien la onda, es una cuestión de tiempo, creo yo. Más bien no les interesa, ¿no? Están más metidos como querer ser jugadores de béisbol, americano, baloncesto. Ajá. Sí, pues es como el cuarto, quinto deporte más popular, pero hace 20 años que fue el mundial, perdón, hace 30, pues era como el noveno, yo creo, ¿sabes? O sea, era más popular, no sé, el que te gusta, el hockey, el atletismo, o sea, algún otro, ¿no? El hockey yo creo que sigue siendo más popular, pero bueno, el chiste es que van ganando terreno y pues a ver en 4 años cómo nos va. Ojalá alcancemos un boletito por ahí para ver un partido mundial y decir que fuimos al mundial. Sería el colmo, ¿no? Pero, que estando aquí no alcancemos. Es ver México contra Senegal. Nada, lo que sea, güey. Así Arabia Saudita contra Irán. Me vale madres. Voy. Está bien, yo. Oye, pues ya apunto una rolita, güey. Venimos aquí a platicar. Que justo, bueno, ahorita te platico esa parte, pero bueno, vamos a rola. Otro de los discos que cumple años y porque siempre en este mamut ponemos esta banda, parece que es Manda, son los Foo Fighters, Borrego. Entonces, no sé qué tengas en tu biblioteca de los Foo Fighters del primer disco. Del primer disco. ¿Cuál quieres, George? Pues sorpréndeme, Borrego. La que quieras. La que quiera, güey. Entonces, vamos a sorprenderlos. No sé cuál voy a poner. No, pues con la que habría, definitivamente, creo. ¿No? Entonces no estés chingando que te sorprende. Perdón, es que ya después vi y dije, no, es que esa... ¿Qué apertura de disco? ¿Qué apertura de debut también de banda? Pues vamos con la canción... Es que lo estoy buscando. This is the Call. Sí, cómo no. De los Foo Fighters, de su disco debut de 1995. Correcto. Aquí ya habían sacado a Hugo Sánchez del mundial, de la selección. Ya estaba fuera. Ah, cámara. Vamos con los Foo Fighters, con This is the Call, y regresamos. Visiting is pretty, visiting is good, seems that all they ever wanted was a brother. Yeah. Lo que escucharon fue This is the Call de los Foo Fighters, aquí en Mamut, aquí en Resistencia Radio. Estábamos hablando, por alguna razón, de fútbol, de los mundiales. Porque nos gusta el fútbol, Borrego, no lo podemos negar, la verdad. A mí sí me gusta el fútbol, me gusta verlo y me gusta más jugar. Sí, yo jugué fútbol apenas, güey, el miércoles pasado. Güey, jugué con unos niños, güey, de sexto de primaria, güey. Ah, porque, a ver, pero cuéntanos bien la historia, Borrego, está padre. Ah, bueno, güey, pues muchos no saben, güey, estoy dándole un giro a mi vida de 180 grados, me estoy convirtiendo a la docencia, güey. Y estoy yendo a unas prácticas, güey, con mi cuñado, güey, que es profesor. Ya los dos somos profesores, güey. Y estoy yendo ahí y como pues ya es un fin, ya acabó el año, güey, ya, medio madres, güey. Ya redondearon, o sea, ya, el año. Exacto, o sea, ya hay calificaciones, pues ya es como, pues vamos a salir a jugar fútbol, güey, entonces pues sacamos, güey, educación física y de repente, güey, ya en sexto contra quinto y los de sexto están dando una goliza, güey, a los de sexto y dije, güey, vamos a ayudar a los de quinto, güey, pobrecitos. Pero, güey, a mi sorpresa, güey, la mejor jugador, como quieran chingados decirle, güey. Puedes decir mejor jugadora, güey. Pues. Y se llevaba a todos, güey. A todos, güey. Se llevaba. Y así el balón lo jalaba de lo bajaba con el muslo, güey. No mames, güey. Llevaba bien chingón, güey. Juega bien chingón, güey. O sea, sí es ajá, material como para que se vaya a la selección, güey. O un equipo. Una morrita como de 12 años. Y le pegaba el balón, güey, así de primera, güey. Le daban el balón de un pase y de primera metió un golazo. Muy buena. Pues creo que te he contado también. Ahí, los gemelos van a jugar la final de su torneo el próximo viernes, creo yo. Es que no nos han dicho, por eso no podría decir. No es que no sepa. Y justo cuando entraron, una de las mejores jugadoras era una niña que se llama Alondra, que ahorita anda medio lastimada y pues ya no ha rendido tanto, pero está súper buenísima igual. Tiene, pues no sé, debe tener 7 años. Y sí, se llevaba de calle a los gemelos, pero feo, ¿no? Ahorita ya aceitaron un poco las rodillas y ya corren un poco más, pero sí, al principio era impresionante ver cómo les daba la vuelta a todos. Y sí, pues a ver, hay mucho talento también aquí, nada más que pues no hay los mismos programas, ¿no? Tanto apoyo como podría ser en otros lados. Les pagan una madre a los profesionales, es una realidad. Entonces, pues hay poquito a poco. Lo que sí es que ya hay más interés en la liga femenil. Es una realidad. También creo que ha sido un acierto. Ya pasan el resumen de los equipos. O sea, sí, la televisión también, ¿no? ya le dan espacio, güey. Ya he visto que hay partidos, güey, en la tele, güey. O sea, la verdad, güey, es que pues para todos los fans del fútbol, güey, está chido, güey. Están dobleteando, güey, ¿no? La cartelera, güey. Si antes dices, ah, no mames, ya se acabó el fútbol, pues no, güey, tienes más cartelera, güey. Pues ya hay partidos diarios, francamente. Ya no hay forma de escaparte. Sí, güey, está chingón, güey. Yo también, y he visto unos golazos que se avientan, güey. Porque sí, creo que el nivel ha subido. Antes uno veía los partidos, por ejemplo, de las Olimpiadas, güey. Y pues sí, veía como que en pausa o como que en cámara lenta, ¿no? Sí, era otro ritmo. No, güey. Ya ahora ya ves los partidos, son unos partidazos, güey. Ya son pocos los que, como que no se le ve el que son tan profesionales, güey. Son muy buenos. Sí, el Mundial Femenil es un verdadero espectáculo. Y ya, como dices, hay más difusión y se están haciendo estrellas más mediáticas, entonces eso también ayuda, ¿no? Y que las chavitas pues vean como esa representación en la tele, está chido. Hay varios anuncios de Nike y de Adidas en cuanto a fútbol femenino que están bastante chingones, ahí sí pueden checar. Búsquenle, ¿no? No les voy a dar links ni nada. Busquen en el internet de las cosas. Oye, Borrego, sí, hablando de escapar, ¿no has visto Stranger Things, verdad? He visto unos capítulos, vi como la primera y segunda temporada. Así, ah, okay. Ver como que los veías a ir a ver. ¿O como ves tú Better Call Saul? Pues... Mano, mames, ya quiero que llegue. No mames. Bueno. Y por ejemplo, yo me quedé en la segunda temporada de Better Call Saul, entonces ese hype que hay ahorita de la última temporada, yo lo estoy pasando por alto totalmente. No lo estoy viendo. Está bien. Está bien. Pero bueno, te preguntaba porque ahorita está la... está de moda una canción de Kate Bush, porque en una de las... Ok, la canción que escucharon fue Running Up the Hills de Placebo, que George, cuéntanos, ¿por qué se escuchó raro antes de esa canción? Running Up That Hill, bro. Running Up the Hill. Ah. Sí, perdón, lo leí mal, lo leí mal. Sí, sí. Pasa que cambias los artículos, el nombre de las rolas. Running Up That Hill, original de Kate Bush, está de moda ahorita. Stranger Things, hay una escena donde los... De hecho, es un fenómeno bastante pues, chingón para ella, porque pues estos güeyes usaron la canción, se hizo súper viral. Un poquito de lo que pasó con con la de... Ay, ¿cómo se llama? La que es de Fleetwood Mac. ¿Te acuerdas que se hizo viral con el TikTok de este güey del... Del cholo que iba, sí, con su Ocean Spray. Exacto, claro. ¿Cómo se llama la canción? ¿Es Wishes? No me acuerdo. Pues algo similar pasó con Kate Bush. Sale en una escena muy significativa de Stranger Things. Entonces, pues la banda la empezó a usar en TikToks y la empezaron a usar en programas, etcétera. Entonces, las reproducciones en Spotify se fueron al cielo. Entonces, pues esta mujer dijo, pues, ¿qué pedo, no? ¿Qué está pasando? y lo chingón es que ella es la dueña de todos los derechos de sus canciones. Entonces, no le están rebajando nada de ningún lado. Todo la está recibiendo ella, que pues es, no sé, yo creo que la última regalía fuerte que recibió de esa canción tiene 30 años o más, ¿no? O sea, un día se levantó a su casa, abrió su... De su cama, abrió su Gmail. Bancanet. Su bancanet. Abrió su bancanet, güey. Ajá. Y de repente dijo... Alguien se equivocó. Esto debe de ser un error. Sí, exacto. Que por ahí oí también que un güey le depositaron como 300 veces su sueldo y lo que hizo fue... Desaparecer. Running up that hill. Y no volvió, güey. No mames, güey, es que sí lo harías, ¿no? O sea, sí lo piensas, güey, dices... Pues sí aplicas la pues... de... Sí, ¿no? La de sospechosos comunes. No, pues ya, este güey ya no existe, es otro cabrón y ya. O la de la de las aspiradoras del console. Oye, el pedo es que si te cachan, pues vas al bote, ¿no? Supongo. Vas al bote, sí. Que justo estaba oyendo que... No sé si esto sea verdad, escuché en un podcast, pero decía que en México no es ilegal fugarte de una prisión a menos que lastimes a alguien para hacerlo. No sé si no esa creo. Ley... Esa es ley era vieja, pero probablemente era una ley ya caduca, ¿me explico? O sea, probablemente, no sé, eso era hasta 1980 o algo así, ¿sabes? Lo voy a buscar. 1920, ¿no? No, tiene que ser más, más reciente porque estaban hablando de una fuga en Lecumberri de los 70s. Ok. Lo que yo sí sé, por ejemplo, en Estados Unidos, güey, es que si te toca pena de muerte, güey, y te van a electrocutar, güey, y te salvas, güey, por alguna razón, güey, pues ya, güey, eres libre. Ya no te lo pueden volver a aplicar, ¿no? Pues ya cumpliste tu pena, güey. Supongo que... justo como a una descarga. Debe estar estipulado en el contrato. Sí, güey, qué horrible morir así. Pero ya ahorita todos los hacen con eutanasia, ¿no? O sea, como que los inyectan, supongo. No tengo idea. Pero aparte es terrible, ¿no? Sí, es horrible. Ah, güey. Es una buena banda. No, qué horrible. No mames. Sí, no, es espantoso. No, porque aparte, bueno, también la gente que los condena así es porque hacen cosas horribles también, ¿no? Sí, pero no sé si todos. Justo ahorita había una polémica por una mujer latina que estaba condenada a pena de muerte y pues hubo manifestaciones y movimientos para salvarla. Al final creo que sí pudieron posponer el cumplimiento de la sentencia. Y en la están República apenando. De Texas. Sí, fue la República de Texas, ¿no? Seguramente, güey. Ya sabes cómo son esos güeyes. Qué miedo vivir en Texas, güey. O sea, vivimos en México, pero qué miedo vivir en Texas. Chale. Pues sí, güey. Oye, vayamos a cosas más agradables, George. Sí, borrego. ¿A cuánto está el dólar? Nada, no es cierto. Pues curiosamente, güey, está como igual que hace 2 o 3 años. Sí, curiosamente, güey. Pero no íbamos a hablar de eso. ¿Qué vas a...? No, güey, oye, el fue cumpleaños del men. Ay, men. Sí. El menly men, men. Men, men. No, güey, del que hackeó los, las elecciones del 89, güey. Eso lo dice el Chaco. Así es. Exactamente. ¿Y cómo lo vamos a festejar? Oye, pues mira, yo conocí al men, güey, cuando tocaba en una banda, güey, se llama Tornavox. Así que vamos a poner una canción de Tornavox, güey. ¿Qué te parece? Perfecto. A ver, esta es... ¿Dónde está? Cinemático de Tornavox. Ya un ratote que llegué a tocar con ellos, güey. Chingón. Un abrazo al men, güey. Espero te hayas pasado chingón. Y pues aquí va Cinemático de Tornavox. Espero que se pueda transmitir mi voz. Oh, he caminado. después cinemático de Tornavox, la banda, que era la banda del men, el webmaster de aquí de la Resistencia Radio, la persona que se encarga de darle vida, güey, a, pues aquí, güey, a Resistencia Radio. Así que espero la hayas pasado chingón, men. Un abrazo, güey. Feliz cumpleaños, men. Men. Manly men, men. Sí, güey. ¿Qué más sigue? ¿Qué más sigue? Pues nada, ¿qué más puede seguir, Borrego? No sé, estoy confundido. ¿Tienes tu guión ahí, yo? Tengo mi guión. Pues nada, estábamos... bueno, no sé si hablamos... Bueno, hablamos de que iba... De los conciertos próximos. Ya se develó el cartel Corona, de eso ya hablamos, Borrego, ya... Hablamos largo y tendido de que se va a presentar Jack White con Cat Power. Y ah, güey, tengo una noticia, güey. Tengo una noticia, una buena noticia, güey. Ya me llegó la confirmación, güey, de que sí, güey. Sí existimos, sí vamos a ir ahí. Porque te había salido algo ahí de que tenían que confirmar que algo, ¿no? Sí, güey, que tenían que ver que si era yo, que no sé qué, que la identidad, güey, no sé qué. No sé, pinche Ticketmaster, qué haga, güey. O si me había salido... Sí, de hecho hablamos un poco la última vez que nos vimos aquí del abuso que ya es Ticketmaster. O sea, te cobra incluso si no imprimes tus boletos, es un dineral. Sí está complicada la cosa con Ticketmaster, la verdad. Pero es pues, un no monopolio, güey. Como buen monopolio, sí. Es en lo que quieren, güey. Oye, te conté que había ganado boletos para Mercury Rev y se canceló. No, güey, no me contaste. Sí, se canceló el concierto porque había enfermedad de uno de los integrantes. Entonces lo están tratando de reagendar, pero en el Inter, pues ya, chingué a mi madre, ¿no? Ni modo. Pero bueno, pues esperemos que tengamos cortesías de la Resistencia Radio. Ahí es cuando pones el sticker donde se ríe Jonah Jameson. Ah, sí, claro. Tenemos departamento de promociones, ¿no, verdad? No tenemos departamento de nada, York. Ay, ay, ay, la Resistencia, cómo la quiero. pero sí, entonces pues ya estamos, es en octubre, ¿no, Borrego? Ya es en octubre, güey. Sí, vete cantando la de Seven Nation Army, güey, apréndetela, porque seguro la toca. Domingo 9 de octubre del 2022 a las 20 horas. Muy bien. ¿Y qué otro? Pues Placebo va a estar en septiembre, creo que también es como por el 9, algo así. Y uno que acaba de salir, que se acaba de develar, es Ray. ¿Conoces a Ray? ¿Sí? Pues hoy lo vas a conocer. Rai va a estar tocando también en... Ahí está, ¿cuándo es? Rai México. Rai es un dueto, pues, me parece que es sueco-canadiense. va a estar el viernes 2 de septiembre en el Auditorio Bebé. Todavía existe. No es cierto. El miércoles 7 de septiembre en el Auditorio Bebé. Sí, ya no hace alusión de Blackberry. Pero pues sí, sigue siendo, creo que es como de las mejores opciones para conciertos ahorita, ¿no? Por el tamaño del lugar, muy parecido a lo que era el Plaza, que pues ya no existe más. Entonces es buena opción. ¿Tú cómo ves? Pues ahí creo que solo fui a un concierto o dos. ¿Al Auditorio Bebé? Sí, he ido a varios. La verdad no me acuerdo cuáles, pero pues sí me gusta el recinto. Entonces, Ray, que es... Antes era un dueto, ahora nada más es Mike Milosh, canadiense, él. Se va a presentar el 7 de septiembre en el Auditorio Bebé. Y pues ponemos algo de eso, ¿no? Póntelo, preséntate. Este se llama The Fall, The Rai, en Mamut. Seguimos en Resistencia Radio. I was woken by a bang, and I could already taste the shame, the sudden fear that grips and shakes you when you face the truth. Whose sofa was this? Where were my shoes? What did we do last night? I don't remember leaving Nathan's house. Ah yeah, how could I forget why my pants were soaking wet when we'd been pissing ourselves laughing at the news? Do you see it too? It was incredible. They played it on a loop. Basically, they discovered that there were others just like us, other beings and other creatures and other planets and other species who had other gods that they believed in, and they interviewed all of them, every one of them. It's true, none of them had a single clue what they were doing here either. It's all so pointless. It is, and I find that humbling sincerely. Gone. It brings me peace of mind to know that this'll all just carry on with someone else, someone else, something new, something new. There's no need to be blue. Everything's already happened. Time is an illusion. It's hippie bullshit, but it's true. Come with us. Now we're off to meet them, so best impress them. Don't want them thinking we've been sat here doing nothing, now do we, Elton? It's alright, I've had more rips than I've had on dinners. Is that how we define this life's winners? And numerics so imperative that without them we'll forget how to simply be. It's hippie bullshit, but it's true. Watch me explode. It's also pointless, ah, but it's not though, is it? It's really real, and when you feel it, you can really feel it. Grab somebody that you love, grab anyone who needs to hear it. Shake them by the shoulders, scream in their face. Death is coming for us all, but not today. Today you're living it, hey, you're really feeling it. Give it everything you've got, knowing you can't take this with you, and all you've ever needed to exist has always been within you. Give me some of that good stuff, that human spirit. Cut it with 100% endurance. Pues ya estamos regresando aquí al martes maldito de Mamut y escuchamos dos rolas. Primero fue The Fall del el dueto, que ya no es dueto, que ya se separó la mitad del grupo. The Ride. The Ride. Ride. Le voy a escuchar más, güey. Voy a escuchar más de ellos. Está chido. Y pues Yard Act salió con cancioncita nueva. 100% no, 100% no, es 100% Endurance con Elton John. Exacto, que la volvieron a grabar para incluir a Elton John. Pues nada más y nada menos que Elton John, güey. Si Elton John te pide que regrabes todo tu disco, lo haces, ¿no? Ah, güey, si Elton John pide lo que sea, lo hago, güey. No te... Exacto. Bueno, probablemente sí lo harías. Sí, pues esta banda de Leeds, que la verdad a mí me gusta un montón. Sí los veo ahí dobleteando con Idols. Entonces, pues ahí se ve el tamaño de banda que se está convirtiendo. Pues ya para que Elton John te diga, oye, vamos a grabar unos coros. O sea, es como Elton John llega y te señala, güey, te dice, tú. Es como si Juan Gabriel hubiera llegado y hubiera dicho, oye, Nona Pars, ¿qué pedo? Vamos a armar algo, güey. Juan Gabriel, güey. Que aparte Elton John, pues ha tenido. O sea, estuvo en el último disco de Eddie Vedder, güey. Está en una rola, güey. En el disco de los Queen of the Stone Age, güey, también está en una rola, güey. O sea, sí. En el de los Gorillaz también. De Gorillaz, güey. O sea, ya el güey llega a un punto donde él es una. Pues ya, güey. O sea, el chingón, güey, que dice, a ver, yo contigo, así, güey. Como señalando, güey. Pues está manteniendo vigente, porque creo que tuvo esta parte, pues como todos los artistas de su generación, donde tienen un bajón, y ahorita está retomando su carrera con colaboraciones, más allá de discos solistas o que sea, que tampoco le mega urge, porque seguramente está bastante holgado. Pero está haciendo colaboraciones interesantes, está chido. La verdad es que se está manteniendo vigente de la mejor forma. No se ve forzado, no se ve como desesperado ni nada. Y esta versión se ve muy orgánica, salió muy bien, me gustó mucho. El güey lo disfruta, ya disfruta de su fama, disfruta de hacer música, lo que le gusta, y punto, ¿no? Se junta con quien quiere, güey. Se junta con quien quiere, totalmente. Sí, güey. Chingón, güey. Qué chingón el Elton John, güey. Qué chido ser Elton John. Oye, y pues platicábamos de que dentro de las presentaciones que iba a haber en los próximos meses, pues se va a presentar la maldita vecindad en el Zócalo. No sé por qué ocasión. Yo los he visto, creo que un par de veces ya en el Zócalo. Sí, güey, es como la tercera o cuarta, ¿no? Pero bueno, está ahí, güey. O sea, como que están regresando los conciertos al Zócalo. O sea, como que cuando alguien se quiere presidenciar, güey, dicen, pues, ¿qué hacemos? Traigan. Haz conciertos. Haz conciertos en el Zócalo. O sea, pasó con Ebrard, ¿no? Cuando estuvo Paul McCartney. Pasó con Mancera, güey, que trajo a Roger Waters. Es correcto. ¿Y ahora fue ese? En el 2018. 17, 18, sí, algo así, ¿verdad? Ya tiene unos añitos. Y ahora sucede, güey, con Claudia Sheinbaum y que quiso que trae a Manu Chao también, ¿no? Que está en contacto, que están buscando, dice ella. Lo están buscando y no lo encuentran. Pero pues ojalá lo traiga, estaría chido. Sí. Ay, pues está chingón, güey, me gustan estos conciertos en el Zócalo, sobre todo porque son gratis. Sí, digo, la maldita pues ya no es lo que era, pero sigue siendo pues, una de las bandas más importantes del rock mexicano. Entonces, wey, creo que vale mucho la pena verlos. Yo luego me los topo en el aleatorio de mi biblioteca, güey, y wey, cada vez que los topo le subo el volumen, güey, porque neta, güey, son muy buenos. Wey. Son muy, muy, sí, son una, muy buenos. Es una muy infravalorada, al menos por mí, güey. Porque sé que están ahí, güey, sé que son chingones, sé que me gustan, pero no es que yo los ponga, güey, ¿no? O sea, me los encuentro y digo, no mames, qué chingón es como encontrarte un amigo, güey, que dice, no mames, este güey me caí de poca madre, porque nunca te hablo. Pero nunca escuchaba lo que decía. Sí, exacto, porque nunca te hablo, güey, si cada vez que nos vemos nos la pasamos chingón. ¿Sabes qué pasa con la maldita? Como que hubo un momento que las dejé de escuchar, entonces hay muchas canciones de discos que escuché los sencillos nada más, que no conozco y que están buenas, entonces pues una parte positiva de eso, pues que puedo todavía descubrir cosas nuevas de la maldita sin irme tan lejos, ¿no? Sí, güey, sí, son de los pilares, güey, del rock mexicano, güey, y muy, muy buenos, güey. Entonces, pues vamos a ponernos algo de La Maldita, ¿no? Sí, esta le gusta mucho a los gemelos, porque el que hace toda la labor de jardinería aquí en donde vivimos se llama Toño. Entonces, se la cantamos cada vez que lo vemos. Baja, güey. Chingón, güey. Pues vamos con La Maldita Vecindad y Los Hijos del Quinto Patio. Es del disco debut, ¿no? De estos güeyes, esta canción está. No, es del Circo. ¿Sí? Ah, aquí. Siempre creí que el Circo era el primero. No, es el segundo, según yo. Bueno, pues ahorita rápidamente Google nos sacará de nuestra pendejada y nos vemos con Toño y La Maldita Vecindad. calle del desengaño. Esta mañana yo pasé con alegría otra vez. Por la calle del desengaño, la malegría emborraché dentro un vasito de jerez. Alíviame María, alíviame, dame otro beso de jerez, mañana te lo pagaré. Tu risa me da risa, tu valor me da calor, dame otro beso de licor. Ahí viene Toño de la maldita vecindad, güey. ¿Sabes qué me encanta, güey? Las letras de estos cabrones, güey, que puedes cerrar los ojos, güey. Y hacer la y verlo, güey, y verlo, o sea, sí, güey, o sea, la narrativa, el relato, como lo hace Toño Pachucote, güey, ¿no? Man, güey, este cabrón. Son muy buenos, güey. A mí también se me fue adelante. Nada, pendejo. No, pues yo no lo traje a colación. O sea, yo ni siquiera hubiera dicho Rocco. Rocco, sí, güey. Rocco Pachucote, güey. Rocco Pachucote. Sí, güey. O sea, el escuchas las letras, güey. Le pones atención, güey. Y es todo un. Te los van narrando, güey. Y lo vas haciendo como un audiolibro. Sabrosón con la música, ¿no? Sí, muy bueno. Pues, habla mucho de un momento muy específico de la historia de la ciudad, ¿no? Algunas cosas han cambiado, bueno, otras cosas siguen siendo iguales, pero uno que creció en la Ciudad de México puede visualizar cuando escucha esas canciones. Tal vez para esos güeyes ya cambió, porque ya no están en ese contexto, güey, pero yo creo que mucha gente sigue viviendo en el mismo. Ajá, te digo, algunas cosas cambiaron y otras, definitivamente. Sí, totalmente. Y bueno, pues lo ligamos con Manu Chao, fue un combo Zócalo. porque justo pues estaban buscando a. Bueno, al parecer estaban buscando a Manu Chao para que también se presente en algún momento en el Zócalo, como. Pues yo lo vi un par de veces en el Zócalo. Por ahí del. Yo creo que habrá sido como el 2099. Y la última vez que fue en el 2006. El 26 de marzo del 2006 se presentó Manu Chao la última vez en el Zócalo. Que aparte fueron conciertos épicos, o sea, sí marcaron a mucha gente, ¿verdad? Sí, sobre todo el primero, creo yo. Manu Chao, yo no sé qué, man, sí, estaba atascado, güey. Estaba sí, totalmente abarrotado. Y estaba leyendo que el dueño de la Alicia se hizo muy amigo de Manu Chao. Entonces, su intención primero era venir a la Alicia a tocar. Y el dueño de la Alicia le dijo: pues no, mano, porque si vienes a la Alicia se va a caer esto, ¿no? No hay forma de que hagas un concierto aquí. Entonces dijo: bueno, está bien. Neció un poco y bueno, salió lo del Zócalo. Y hay un concierto que dio en el Alicia después de ese del Zócalo. Ese del Zócalo fue en un domingo y este de la Alicia fue el siguiente lunes, o sea, el otro día. Que pues hubo, no sé, 200 personas o menos. Porque obviamente este güey no le dijo a nadie, ¿no? Porque dijo, güey, me van a tirar el edificio. Entonces, no, güey, pues van a ver muertos, güey, allí, ¿no? Pues sí, güey, entonces cuenta ahí que no le avisó a nadie hasta que ya era prácticamente la hora. Le dijo Manu Chao, le habló y le dijo, voy a tocar en Alicia, me vale madres, lo que quieras, lo que pienses, voy al rato, llego a las 8 o tocamos. Y este güey dijo, bueno, no le aviso a nadie, dice que él hizo el aseo, él hizo todo. Y a las 6, 7 le dijo nada más a la gente que iba a estar Manu Chao ahí. Y hay un disco, de hecho, que se grabó ese día. O sea, hay que buscar ese bootleg, güey. Sí, pues estaría bueno para los bootlegs, ¿no? Sí, güey, hay que buscarlo. Se llama Estación México. Estación México. Ahí está, sí, YouTube está, completito, wey. Lo ponemos. Wey, ahí. Simón, ¿no? Me lo voy a dar. Y así fue la historia de Manu Chao. La verdad es que a mí me trae muchísimos buenos recuerdos porque El Clandestino salió cuando estábamos en la prepa. Y de ahí siguió el próximo Estación Esperanza, que también es un discazo. Y ya de ahí ya no me gustó tanto, o ya no le seguí más bien como la onda de Manu Chao, pero esos dos discos, como me encantan. Aparte duran media hora, güey, cada uno. Oye, estoy leyendo aquí las preguntas que hace la banda, güey, y una de ellas es, ¿por qué Manu Chao no viene a México? Dice que el propio Manu Chao explicó en una entrevista que fue expulsado de México por opinar sobre un tema de política nacional, hecho que no está confirmado. Resulta que por ley en México un extranjero no tiene derecho de hablar de política. Habría que confirmar, ¿no? Eso fue hace mucho tiempo. Por ahí hay muchos extranjeros. Sí, pues hay muchos artistas que han sido expulsados, entre comillas, por diferentes razones. O ellos mismos se han autoexiliado, ¿no? Por ejemplo, lo de Bono, que pasó con el hijo de Cedillo, ¿no? Que ahí hubo una controversia y pues, seguramente no es el único. Y lo de Manu Chao sí fue sonado, de que tuvo broncas aquí de temas políticos, pero pues yo no creo que ese güey se niegue a venir de nuevo. Más bien, justo tiene que invitarlo. Es como un vampiro, pues, que necesita de invitación para entrar. Pues más bien no lo invitas porque sabes que te puede hablar de algo que no quieres que la banda escuche, ¿no? Pues sí, pero eso ya tiene, pues, 2006, ¿no? O sea, ya pasaron 15 años, ya, bueno, 16 años, yo creo que ya podrían como restablecer esa comunicación. Pero bueno, ojalá, güey, ojalá, porque la neta, pues sí, sí vale la pena mucho, Manu Chao, tenerlo por acá. Ok, oye, y los que se están reuniendo, güey, no sé qué pedo, Zurdok. Sí, tocaron en el Machaca hace un par de semanas. Sí, vi. De repente me empezaron a llegar fotos, güey, sigo ahí en el Facebook, güey, de unos pinches regios que no se bañaban con guitarra, güey. ¿Qué pedo? Es que no tienen agua, güey. Te burles, güey, porque seguimos nosotros, güey. Ahí te encargo. Sí, güey, chale. Bueno, güey, sí estuve viendo sus fotos, güey, y dije, qué chingón, güey. O sea, Zurdo también para mí es de las mejores bandas que ha hecho este país, güey. Sí, sobre todo, pues, de esa época, ¿no? O sea, sí marcó, era muy, pues muy evidente la calidad que tenían. Estaban en otra onda. Y pues lamentablemente ya poco a poco se fueron desarmando hasta que nos quedó Chetes. Bueno, empezó siendo... No es malo Chetes, vaquero, ¿no? Pero, sí, güey, no, es que, güey, Hombre Sintetizador, no mames, güey, es un discazo, güey. O sea, de la primera a la última, güey, es un discazo. Sí, es una maravilla. Y pues ojalá, nosotros lo vimos, Borrego, de ese sí me acuerdo que fui contigo. Hace ya como 8 años, Borrego, creo que fue 2014, en un Vive Latino. Antes de Nine Inch Nails. Antes de Nine Inch Nails. Sí, una maravilla. Pero fíjate, lamentablemente pues nada más han sacado una rola nueva en, pues, que te gustan 20 años. Entonces, eso sí estaría chingón que sacaran nuevo material. Y hasta el momento pues solamente está confirmada esa fecha del Machaca, que ya sucedió y no dieron indicios de otra. Sí, no, güey, pues mira, nada más ve en lo que acabo de caer, güey, el clickbait durísimo. Ve, güey, le puse Chetes, le puse Zurdo, güey. Y de repente, pues salió una noticia, güey, que dice Chetes, precio, sede y fecha de su regreso a la Ciudad de México. Entonces, clickbait. Y la nota dice lo siguiente, güey. Dice Chetes que si saben contar, no cuenten con la reunión de Zurdo en la Ciudad de México. O sea, polvora.com.mx, chingas a tu madre, güey, con tu puto clickbait. Sí, bye, y aparte, wey, y aparte solo es lo único que dice, ¿o qué? No, güey, dice más cosas, güey, pero estos pinches medios. Digo, no es que la resistencia sea un ejemplo a seguir, güey, pues ni subimos nada, güey. Pero me caga, güey, clickbait, güey, me caga. Pero no caigas, güey. Pues caí, güey, aquí dice Chetes, precios, sede y fecha de su regreso a la Ciudad de México, güey. Y a estas alturas ya es más culpa de la persona que da el clic que del que lo pone, la neta. No, güey, no, güey. Precios, sí, pinches sí. Sugerencias. Pero mira, si te haces un poco de... Si tienes un poco de, como de criterio, dices, a ver, no han confirmado nada, ¿por qué habría que haber precios, no? O así. Entonces, no sé, güey, no sé. Pues, güey, bueno, saludo para los de pólvora.com.mx. Nos ya los mandaste a chiflar a la loma, entonces seguro nos van a hacer. Ah, güey, no, está chingón, que nos enseñen para hacer lo mismo. Dulce palomito. Andale, sí, que nos enseñen cómo. Ya, esa entrada de los Smiths ya tendría el doble de adeptos. Oye, pues vamos con Zurdos, ¿no? ¿Qué te parece? Ya nos faltan pocas rolas, güey. Escoge. Esa. Bueno. No, ya escogiste y abre los ojos. Ah, pues, puedes poner la que quieras, tienes los controles, bro. Abre los ojos, güey. Canción que me dedicaban hace mucho tiempo, güey. Sí. Sí, güey, no sé si el queridísimo Faba Solano, güey, los escuche, güey. Yo creo que no, güey. Me la cantaba muy seguido, güey, por aquello de que tengo ojos de regalo, güey. Entonces, pues un saludo a Faba, güey. Un abrazo, güey. Y vamos con su vida. Abre la ventana y mira. Combo Breaker de Surlock, porque si sí los queremos en la Ciudad de México, si sí los queremos de regreso, güey. Si sí los queremos acá, sí, güey. Y saben, ¿no? Saben esos güeyes que si vienen, pues la banda va a ir, sí, güey. Pero sí es una banda muy querida en la Ciudad de México. ¿Sabes quién también va a regresar? Pero no a la Ciudad de México tampoco. Plastilina Mosh se va a presentar en ¿cómo se llama ese festival? Tecate Bajío, en la ciudad de León, Guanajuato. Ok, güey. Me late que ya hagan más conciertos así, güey. O sea, que ya haya más apertura. O sea, fuera de, ¿no? Fuera de... Sí, fuera de la ciudad. Sí, qué bueno, güey. Sí, está bueno. De repente a nosotros como chilangos nos pegan el orgullo de que no vengan. Está bien. No me pega en ningún lado, güey. ¿Sabes qué? Que me gusta porque sé que probablemente la escena, si quieres llamarle de una forma, güey, ya se está abriendo, güey. O sea, yo cuando tocaba constante, cuando tocaba más, güey, pues era la Condesa, güey, ya. O sea, párale, güey. No te hagas, tocaste en Narvarte un montón de huesos. Ah, sí, un chingo. Y en el billar, güey. En la barra de telescopio. Pero sí, güey, era a veces un poco complicado pues poderte mover a un estado cuando llegamos a tocar en Puebla o en Morelia. Pues, la banda como que, pues sí, chingón, güey. Pero bueno, güey. Está bueno. Hay muchas bandas en muchos lados. Ya volveré a la labor de revisar cosas nuevas porque sé muy bien que lo he abandonado. Pero, pues sí, justo hay que buscarle, hay que rascarle, porque sí hay mucho nuevo. Sí, por ahí dicen que el rock está muerto, pero no, güey. O sea, leí el que... El rock está muerto desde los 60s. Ya, esa frase ya. No, pero por ahí leí que Megadeth, güey, o sea, sacó el sencillo, güey, y tuvieron un chingo de reproducciones, güey, por así impresionante de reproducción. Ah, no está muerto, simplemente pues, es un ciclo. Es lo de siempre, güey, ¿no? O sea, siempre el rock ha sido opacado comercialmente por otro tipo de música, güey. Y ahorita lo que está de moda, güey, pues es otra cosa que es el reggaetón y toda esta onda. La música urbana es como les gusta referirse a sí mismos. Ah, bueno, güey, pues como la música urbana. Y ahorita que estábamos hablando de Elton John, güey, había un amigo, güey, que tenía su blog, güey, que explicaba que también el problema del rock, güey, es que no tiene como mucha apertura, güey. Los que hacen música urbana, güey, pues siempre andan haciendo colaboraciones, ¿no? Que con este güey y así. Y el rock no es así, güey, como que es un núcleo muy cerrado y como que luego sí se ven con odio, güey, en lugar de estarse. Es como... ¿En lugar de jalar parejo? Sí, güey, es como, no, güey, no. No, no, este güey me va a quitar los 3 fans que tengo. Ya. Puede ser, güey. Puede ser. Oye, Borrego. No es cierto. Ya casi nos tenemos que ir, ¿verdad? Ya. ¿Ya queda una rola? Queda una sola rola. Híjole, es Bruce que... Wisely. Te voy a decir algo. Ya es que te dije de la plastilina Mosh, that break your cerebro, I like to take stolen moments of Pop. Se cumplieron 25 años del Aquamosh. Ese gran disco de... de la plastilina mosh. Entonces yo creo que tenemos que cerrar con algo de ese. Dije que escogiera sabiamente, George, creo que lo estás haciendo. Sí, creo que lo merece, porque es un gran disco, soy muy fan de ese disco. De hecho, ahorita para dormir me lo voy a dar a Dark. Y ya la lanzamos, bro. Oye, aparte, yo es que la última media hora fue puro música en español. Y música bien vieja, aparte. Nada nuevo bajo el sol. Nada nuevo. Pues así somos, amigos, ya saben. Sí, ya saben cómo somos. Sí, es somos el chaburruqueando 3, güey, ¿no? Chaburruqueando, ajá. Como, sí, o sea, primero fue el chaburruqueando hostil 1.0, luego chaburruqueando mamut 2.0, y luego ya chaburruqueando 3.0, ya sin decir aguabá. Oye, pues, ¿cuál te quieres poner de la Stilina Mosh? Niño Bomba, del Break Your Cerebro. Niño Bomba, aquí está, tengo, güey. Pues, muchas gracias por escuchar. Yo soy David, del otro lado está Jordán, estamos en resistenciaradio.com, y pues, nos escuchamos la siguiente semana. De una u otra forma nos vamos a escuchar. De una u otra forma nos escucharemos la siguiente semana. Así es. Muchas gracias. Adiós. So leave out the mush and put you to the soap cups. Coming to the barrio, desterrandes por Rosario, comiendo cerebro con sudor por todo el cuerpo. From soul to soul, and a bullet in your front door. Got to find my niño bomba, got to break a la nación. Got to kill the motherfucker who wants to get rubber soul. Got to find my niño bomba, got to break a la nación. Got to kill the motherfucker who wants to get rubber soul. You can make the day, I can go the day. Mi madera va a bailar, suelta suave el animal. Con la mano en la cabeza y una bala en la conciencia. Niño bomba el presidente, niño bomba la nación. Niño bomba presidente, niño bomba la nación. Niño bomba el presidente, niño bomba la nación. Bien, my niño bomba, ¿cómo la ves?